está bailando la negra, ¡Ega! La morena más rica, ¡Rica! Con su pollera colorada, ¡Ola! Goza, goza la cumbia, ¡Cumbia! Está bailando la negrita más bonita, con su pollera colorada. Y este tema se lo vamos a dedicar producción.